Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Dar en el clavo es la subasta de cucharas de albañil intervenidas por artistas plásticos y grandes personalidades del país. Una iniciativa de la asociación Construyendo y Creciendo, que en esta segunda edición espera superar sus expectativas. Hoy, 3 de mayo de 2016, Día de la Santa Cruz, Día de los Albañiles. En esta fecha se subastan una centena de cucharas. Con el generoso apoyo de los artistas plásticos, escritores, arquitectos, músicos, diseñadores y connotadas personalidades que de manera desinteresada intervinieron una o varias cucharas de albañil, se abrirán más aulas a fin de que los trabajadores de la construcción puedan estudiar en sus sitios de trabajo. Construyendo y Creciendo es una asociación reconocida por la Junta de Asistencia Privada y que también nació de la iniciativa de un joven. En 2004, José Chabot Cherem, a un estudiante universitario de Ingeniería Civil, empezó a trabajar de residente en una construcción que dirigía el ingeniero Moisés Chabot, su papá. Muy pronto se dio cuenta de que una gran cantidad de los trabajadores no sabían leer ni escribir. Indignado, decidió buscar los medios para ofrecerles una oportunidad a quienes por carencias, marginación, falta de estímulo, pobreza o cualquier otro motivo, interrumpieron o bien nunca tuvieron un proceso escolar. Su iniciativa motivó a su familia a que diera unas horas de su tiempo para alfabetizarlos, pero pronto constataron que había que institucionalizar el esfuerzo para tornarlo efectivo, hecho que se logró en 2004, sumando al Instituto Nacional de la Educación de los Adultos. Hoy, después de 12 años de trabajo en alianza con el INEA, la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey y la SEP, Construyendo y Creciendo se consolidó y ofrece programas de alfabetización, educación primaria, secundaria y preparatoria, así como cursos de educación técnica y desarrollo humano a albañiles. Y ya supera la cifra de 11.000 trabajadores atendidos. Poco más de 750 se han graduado ya de primaria y secundaria. Más de 500 han aprendido a ocupar la computadora, otros más han terminado la prepa y hay quienes han obtenido título de programadores web. Recientemente han puesto aulas móviles en explanadas delegacionales a fin de que quienes comienzan sus estudios no se vean impedidos a terminarlos si la obra en construcción llega a su fin. Este programa, que aún es piloto, pretenden extenderlo a todas las delegaciones. De hecho, gran parte de lo recaudado en la subasta de hoy será para rentar y habilitar aulas móviles que funcionen en todas las delegaciones de la ciudad. Su objetivo es cambiar la vida de más trabajadores de la construcción y de sus familias. Estos albañiles, que vienen por temporadas cortas a la Ciudad de México entre cosechas, regresan a sus lugares de origen y, como han dicho algunos graduados en las ceremonias de conclusión de estudios, la oportunidad de abrir su mente, de estudiar, de crecer, no solo cambia su visión del mundo, sino que les permite incidir en sus mujeres, en sus hijos, en el pueblo entero, con su educación y su ejemplo. Con la compra de cucharas de albañil de esta subasta Construyendo y Creciendo, continuarán tendiéndoles la mano, ofreciendo una esperanza y una oportunidad a quienes más lo necesitan para construir nuestro México. Para más información, consulta la página www.construyendoycreciendo.org. Enhorabuena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.